Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Nuclear. Greenpeace volvió a denunciar que el proyecto aprobado por el Senado para extender la vida útil de la central de embalse y construir una nueva central nuclear es irracional y constituye un despropósito energético, ya que es el modo más caro e ineficiente para reducir emisiones de gases que afectan al clima. Además, va en desmedro del uso de las energías limpias. Residuos electrónicos. Los integrantes de la Comisión de Ambiente del Senado Nacional recibieron más de 1,000 llamados de socios activistas de Greenpeace reclamando el tratamiento antes de fin de año de la Ley de Residuos Electrónicos, que establece la responsabilidad extendida del productor, la prohibición de sustancias contaminantes y las metas de recuperación, reciclado y reuso de los aparatos eléctricos y electrónicos. Ayúdanos a proteger y defender el medio ambiente. Unite ahora a Greenpeace. Entra a www.greenpeace.org.ar o por teléfono al 011-4000-5570. No hay tiempo que perder. Cambio climático. Activistas de Greenpeace desplegaron un cartel en la Plaza Bolívar en Bogotá para reclamar al presidente Álvaro Uribe un fuerte compromiso en la próxima cumbre de cambio climático que se realizará en Copenhague. La demanda fue acompañada por más de 50,000 firmas que pidieron la protección para los páramos, los ecosistemas propios de la región. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011-4000-5570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo.